Marimar Pupeño y por la Mien. Soy Juan Carlos Tralcal, hijo de José Tralcal Coche, uno de los injustamente condenados en el caso Luxinger Macay. Somos de Love Yopeco Catrileo. José Tralcal junto a Luis Tralcal son dirigentes históricos del sector Huanteche, Mapuche, que protectores del agua y defensores de la tierra también, que en el 5 de mayo fueron injustamente declarados culpables en el segundo caso Luxinger Macay, tras ser absueltos en un primer caso, en un primer juicio. Hoy día nos acercamos acá a la Universidad de la Austral de Chile en un foro informativo para dar a conocer las irregularidades que hay en el caso, para dar a conocer la prisión y la condena política que está detrás de esto, para dar a conocer la violencia que hay detrás de la persecución política hacia nuestros dirigentes, donde se utilizó un falso relato firmado bajo tortura por parte del supuesto delator compensado José Peralino, quien durante la formalización del primer juicio manifestó apremios ilegítimos por parte de policías de investigaciones y también por parte, con la presencia de Alberto Chifel, un fiscal en el caso, cuyo relato sería el relato escrito y firmado por él, supuestamente sería la única prueba que hay para inculpar a los Peña y Tralcal. El veredicto contiene irregularidades, contiene incongruencias, puesto de que supuesto relato dice que hay una reunión en la casa de la Marcha Francisca Linconado. Sin embargo, solamente se condena a estas tres personas, lo que es obviamente una condena política. Hay persecución hacia nuestros familiares, y lo que nosotros ahora estamos exigiendo, tras la lectura de la sentencia que se va a dar el 11 de junio en Tribunal de Justicia de Temuco, es la nulidad en la Corte Suprema. Esperamos que las movilizaciones, la gente movilizada, adherentes al pueblo mapuche, la movilización mapuche, y también adherentes a los movimientos socioambientales, puedan manifestar su apoyo y dar a conocer este tipo de irregularidad, no solamente con gente mapuche, sino que también con otros movimientos sociales, actores sociales que prontamente, como nos estamos dando cuenta, pueden ser acusados y criminalizados con la aplicación de la ley antiterrorista, una ley promulgada en dictadura y que el presidente Piñera ha dado utilización en este caso. Las presiones políticas son claras, las irregularidades son claras. El presidente de la sala, Germán Varas, estaba postulando a ser juez en Temuco y durante un tiempo, durante el caso, también postuló a ser notario en Concepción, y también se dio la ocasión de que la jueza Jimena Saldivia presentó un certificado médico y presentó también una denuncia en la H por acoso laboral por el mismo juez, manifestando presiones. Entonces notamos nosotros que hay una manifestación política detrás de esto, y ahora nos movilizamos para exigir un juicio justo.